Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Un balance de lo que se está pasando en el lugar de la represión, Celio. Bueno, estamos aquí en la comunidad de San Félix, Chiriquí. Cumplirse el cuarto día de la protesta del pueblo Mabé Buglé. Siendo 9 de la noche, alrededor de las 9 y media, o 10 de la noche, nos hemos enterado de que la policía antimotines está reprimiendo a los compañeros indígenas que están en la comunidad de Tolé. Durante distintas horas de la tarde hemos sabido informaciones extraoficiales de que esta situación se veía por la cantidad de vehículos y tropas que han movido desde Santiago de Veragua hacia la dirección de la comarca. Y también los helicópteros que habían estado sobrevolando en la tarde de hoy, creemos nosotros que para abastecer de logística a la Policía Nacional y también para reforzar las tropas que están en las distintas áreas. Responsabilizamos de cualquier situación al presidente de la República, quien en años anteriores dijo que si él no cumplía su promesa, que lo guindaran del árbol más alto. Entonces, hoy el pueblo Mabé sigue esperando la respuesta y no ha habido ninguna respuesta, solamente represión. La lucha continuará, lo despojarán de la calle, pero regresaremos a ella, porque nosotros no vamos a claudicar si el gobierno nacional no aprueba el anteproyecto que será presentado. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.